Hola, hola y bienvenidos a Anime Animate. Yo soy Uma Chan. Y pelea gané el auto DJ. Ay, ya sé que muchos de ustedes se desesperan por el problemita este con el auto DJ, pero es que luego se pone bien intenso y no me deja entrar y sorry. Pero bueno, hoy es jueves de terror. Y como ya puse, bienvenido César Casiano. Como les dije, es jueves de terror. Y aquí en Facebook ya está el post del tema del día de hoy. Bueno, los creepypastas de algunas caricaturas. ¿Por qué me fui hacia caricaturas y no hacia anime? De los animes, como que son muy, muy, muy intensos. Tienen muchas historias. Y la verdad creo que hay que buscarle más a fondo. Muchísimo más a fondo. Y creo que alguna de las cosas que más llama la atención es que son un chorro de creepypastas sobre caricaturas que yo siento que estuvieron alrededor de la mayoría de la infancia de nosotros. Así que esto va a ser interesante. Y bueno, si ustedes saben alguna de estas, alguna otra historia creepypasta sobre alguna que ustedes veían cuando estaban más chiquitos o que todavía sale en televisión, quizá alguna de estas historias, ¿crees que sea verdad? ¿Crees que realmente haya sucedido así? ¿O qué opinas sobre estas historias? Sí, quieres que haya podido suceder, solamente son algunas, ¿cómo se dicen estos? Factores como para hacer que veamos más este tipo de programas, como que para que alucinemos un poquito en esta situación. Bueno, en lo que empiezan a llegarme todos sus comentarios, porque aquí ya me están saludando algunos, en lo que empiezan a llegarme más y más comentarios, vámonos con música y ahorita regreso porque acabo de perder mi pluma. Entonces, vámonos con música y yo regreso. Esto es Anime Anímate, Jueves de Terror. ¡Comenzamos, chicos! Working after you, don't attack, we will not stay. Waking up. 何年経っても待っても臭むように抱きかかえた。ずっと悲しくて悲しくてもう先なんてないから。 Bueno, ya regresé. Por aquí me preguntaban qué es un creepypasta. Bueno, un creepypasta son historias cortas. Y no tan cortas, son historias de horror recogidas y compartidas a través de internet con la intención de asustar o inquietar al lector. Eso es lo que significa creepypasta, o eso es lo que es un creepypasta. En el caso de el tema específico de las creepypastas de las caricaturas, bueno, se supone que detrás de cada caricatura hay una historia por la cual se diseñó esta caricatura. Pero no todas son positivas, o no todas son de una mente imaginativa que dijo, pues soy una persona común corriente, común y salvaje, y tengo ganas de hacer una caricatura y vamos a hacer una caricatura así. No todo el mundo tiene esa posibilidad de hacer caricaturas así. Y entonces esto empieza a ser un poco extraño, porque hay personas que agarran de repente la vida de una persona y dicen, pues esta persona vivió así, y entonces vamos a hacerle unos cuantos modificaciones y entonces lo podemos hacer una historia simpática y agradable para toda la gente. Pero además si le ponemos dibujitos, entonces puede ser una caricatura para niños. Y así es como muchas caricaturas han llegado a la luz. Si ustedes recuerdan o tienen noción, nuestros queridos hermanos Grimm, finalmente eso era lo que hacían. Ellos hacían unas historias bastante tétricas, bastante fuertes, intensas, sobre este tipo de historias de cuentos, La Cenicienta y todos esos. Y Disney y otras empresas se dedicaron a hacerlo, bueno, no empresas, sino también escritores, se dedicaron a tomar estos libros y convertirlos en cuentos para niños, transformando algunas partes tétricas en algo no tan tétrico, en solamente algo sencillo, y terminando en una historia feliz. Y bueno, sobre este mismo plano se trabajan muchas caricaturas, o eso se dice. Aquí el punto, eso se dice. Y bueno, eso es lo que es, eso es el tema de hoy, los creepypastas de algunas de las caricaturas. Por aquí ya me dijeron que voy a destruir infancias. Es jueves de terror, sorry. Y bueno, vamos a empezar con saluditos. Hoy andamos bajitos aquí, yo creo que porque es jueves y ya queremos descansar, y todo lo del Papa aquí en México nos tiene mareados. Pero por aquí hay varios que están llegando. Saluditos para Ana Moya, para Alex Soria, para Eliud Uchiha, para Aileen Cruz, para Rito Arekushisu, para Katia Silva, para J.C. Bagrant, para Marco Antonio, para Renato Recinos, para Héctor Abraham, para Carlos Empay, para ¿quién me falta? Para Carlos Senpai, Ana Moya, Héctor Abraham, Lestat Frost, creo que son todos. Para todos mis latosos simpatiquísimos de la unidad del caos, para Dobby, para Vladi el empalado transvestido, para Fujiculo montado sexual, para Chuperro Mergas Puñetas, para Lucy Nalgas Quemadas, para mi dulce y sensual Sakurita Moon, que anda también de este lado escuchando. Para Cocoronía. Para uno de los hermanos Vergacoa. Y creo que ya son todos los que están de momento. Y bueno. Por acá vamos a ver qué dicen. Por acá dice. Ok, ¿cuál es el tema de hoy? Es creepypastas de caricaturas. ya expliqué qué son las creepypastas. No se preocupen. Ok. Okay. Es como que están frustrados los aquí. Carlos Senpai, okay. Anita Moya piden canciones. Una canción de Bleach, okay. Okay. Más canciones. Dice Aileen Cruz, oh, hi, hola, Uma-chan, ¿qué tal? Creepypasta de Rugrats o hay más orientales de Majora's Mask. Ah, de videojuegos todavía no quise tomar en cuenta, pero sí, vi el de Majora's Mask. Pues de anime Higurashi cometió, Ay, sí, no te entendí, Rito. Una caricatura alrededor de la cual hay muchas creepypastas es Hora de Aventura. Ah, fíjate que esa no la quise ver, pero ahorita la investigamos. Bueno, vamos a empezar con las creepypastas, en lo que me llegan más comentarios. Hola, amante de los kanjis. Todos, o la mayoría, conocemos este creepy... Este... Que yo no tomaría tanto como creepypasta. Más bien es del anime. Esta sí es del anime, es de Supercampeones, pero... ya saben, esta es como... Como esa historia rara, así que como creepypasta no lo tomaría. No hay como una historia real detrás de Supercampeones, o por lo menos que yo haya encontrado, no. Solamente está el hecho de que, Oliver Atom, todo fue un sueño y estaba en el hospital, pero eso como que no. Y bueno, una de las que encontré más intensas... una de las que encontré más intensas, bueno, fue de la caricatura, no sé si ustedes recuerden esta caricatura, que me parece que salía en Nickelodeon o en Cartoon, creo que era en Cartoon Network. En Cartoon Network salía la caricatura de Ed y Eddie, un trío de chicos con el mismo nombre, con distintas características. Ed y WD y Eddie eran amigos en el mismo barrio. Sin embargo, tenían amigos muy curiosos y algo que llamaba mucho la atención, si alguien la ha vuelto a ver de pura casualidad, notarán que esta serie no tienen adultos por ningún lado, no se toca el tema de los adultos, no es como, mi mamá va a llegar al rato, no hay tal. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, se supone, o el creepypasta dice, que es un limbo. Es un limbo de niños. Niños que murieron en la misma zona, o en la misma zona de viviendas, en distintos años, en distintas temporadas. A lo que, si ustedes recuerdan por alguno de los... por ahí, uno de los que yo más recuerdo era este chico peloncito, de tez medio morena, que siempre tenía a su mejor amigo Tablón, con su cara dibujada en ese pedazo de madera. Y bueno, se dice que este chico muere en 1922 de tuberculosis. Por su lado, el protagonista Ed muere en 1939 ahogado después de haber hecho bullying a unos niños. Para esconderse de los niños se mete en el río y el río lo ahoga, y bueno, él muere en 1939. Por su lado, los hermanitos Sara y otro de los protagonistas, Ed, morirán en 1953 a manos de la Segunda Guerra Mundial, en esos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Y el último de los protagonistas, que sería Doble D, este chico con problemas por siempre tener todo bien arreglado, muy limpio, bueno, él es él muere a culpa de que era parte o formaba parte de un experimento fallido. Y bueno, él muere en esa misma zona. Es algo curioso que todos estos niños estén encerrados ahí y no haya como más adultos o como más niños. De este lado que nos comentan. Claro, más al rato subiré el programa, no se preocupen. Siempre, intento poner. Ah, sí, sí, el de Toy Story está horrible. Intento poner el podcast después, al finalizar. Me tardo un poquito, una o dos horas, y luego se me ha olvidado. Pero intento ponerlo al día. ¿Qué otras cosas? Bueno, este es el caso de Ed y Eddie, esa serie de Cartoon Network. Otra serie de este tipo de la infancia es la de Coraje, el perro cobarde. De aquí se dice que, bueno, si ustedes han visto, no la primera temporada, porque la primera temporada del opening es muy normal. En el opening de la segunda temporada de Coraje, el perro cobarde, Coraje mueve a Muriel y a Justo, como lo pusieron aquí en México, es Muriel y Justo, con unos hilos. Y bueno, la razón es porque Coraje a este punto ya alucina a sus dueños vivos, cosa que realmente en ningún momento ha sucedido. Esto se debe, según investigando, a que en una casona muy vieja, se dice, y eso lo encontré ahorita de última hora, porque dije, ay, esto como que está extraño. Se dice que el perro de los señores, de los ancianitos, era un perro bastante dócil con sus dueños, pero bastante agresivo con las personas de afuera. Y que no permitía que la demás gente entrara a ver cómo estaban los dueños. Entonces entraban, ya tenía la casa hoyos de ratas y muchas cosas, pero el perro no permitía que entraran. Y bueno, cuando por fin personas externas logran entrar a la casa, descubren que el perro ha sobrevivido comiendo y devastando todo lo que estaba en la alacena. Pero las personas, los dueños de este perrito, pues ya estaban bastante putrefactas. Y bueno, de ahí que se deslinde esta historia de Coraje por querer proteger a sus dueños, los cuales desde siempre han estado muertos. Por acá Aileen Cruz dice, hay un creepypasta de un verdadero final de Helsing donde... Ah, la verdad no entendí por qué, nunca lo vi. Dice que Drácula juntó a todos en un barco e hizo de madera a lo cabrón, quedando solo él y Helsing. Helsing lo mata y regresa a Inglaterra y muere. Luego la tipa que se integra descubre que Alucard mató a Abraham. No, yo tampoco entendí. Anita Maya dice, hola a todos, he escuchado varias creepypastas, pero creo que no son reales, como la de Totoro, Coraje, Perro Guarde, Pokémon, un videojuego de ellos, Supercampeones, etc. Hay muchos, son terroríficos. Y jaja, aquí saludos, la miedosa. Sí, el de Pokémon, así como dice Aileen Cruz, es el creepypasta donde dicen que Ash es un niño que está en coma y está imaginando todo, y por eso nunca envejece, porque Ash está en coma y él no se da cuenta de que envejece. Una teoría dice que más bien Ash es el personaje de un cuento que le cuenta a su madre y que la niña y que es la niña del próximo Pokémon. Sí, Coraje, el gran Fusilli. Así es, ese es ese capítulo. Pero, bueno, aquí cuestiones de. Por acá, ¿qué me dicen? Pero ese chuperro, ese no es un no es un creepypasta, es una realidad. Pero no estamos ahorita hablando de videojuegos, estamos hablando de caricaturas. Dani de Estela dice, hola, yo no sé nada de tema, soy neófito, pero hola a todos. Ok, hola. ¿Qué hay de Tipei? No sé qué hay de Tipei. Ay, cuéntame. Ah, por acá nos dice Karuma Zen. Aquí encontré unos saludos primero. Ok, saludos. Hey Arnold, oye Arnold. Ah, claro, el de. Oye, Arnold, aquí ayer encontré uno y he tenido varios problemas con este de Hey Arnold, porque ayer encontré una versión, yo sabía otra versión, así que bueno, a ver qué nos cuenta Kuramasen que encontró. Se dice que los productores de esta compañía buscaban personas que tenían contrato con niños o adolescentes con problemas psicológicos o con traumas o cosas similares. El punto del origen es que Hey Arnold, según un integrante que participa en la transición de los guiones de la animación, es que venía de una historia transcurrida hace varios años atrás en Moscú, Rusia. Existía una niña de 14 años de edad aproximadamente que estaba en un internado por tener malos comportamientos y sufrir un trastorno bipolar peligroso. Todo comienza porque ella, Helga, era la niña rara de la escuela y Arnold era un chico joven de su misma edad que se acercaba a ella para ayudarla y hablarle, pero un día Arnold se dio cuenta que no estaba muy bien de su mente y decidió alejarse, y ahí comenzó el problema. Entró en una depresión grave. Con muchos intentos de suicidio, su familia no podía controlarla y por eso decidieron internarla, pero la niña no quería. Cuando estaba en casa, se escapaba todos los días para espiar a Arnold y seguirlo. Testigos afirmaron que era la sombra de Arnold y su familia no le agradaba esto. Y se hizo sa saber a la familia de Helga, o sea, a la familia de Arnold no le gustaba que Helga estuviera acosando a Arnold, obviamente. Y bueno, los papás de Arnold fueron con la familia de Helga y le dijeron, pues oye, ¿qué onda, no? La cual, bueno, ya desesperado por no encontrar una solución, internaron a Helga, lo que costó mucho, pero bueno, finalmente lograron que ella se internara. Pasó una semana y Helga logró escaparse e ir a buscar a su amor imposible. Arnold le daba miedo e hizo que la internara en un psiquiátrico restringido para personas con problemas más graves. Ahí Helga pasó una semana porque el séptimo día de internada, al ver que no podía escaparse, se cortó la mano para que la llevaran a un hospital. De ahí sí se pudo escapar, pero no llegó a encontrar a Arnold ya que se desangró en el camino y cayó muerta. Cuando la policía la encontró, la llevaron a la morgue en donde analizaron su cuerpo y encontraron unas letras marcadas en la piel, que ella misma se había hecho con algo filoso, supuestamente eran cortaduras que formaban el nombre de Arnold. La historia es muy trágica y dicen que según el psicólogo de el internado la vendió al productor que bueno, posteriormente haría la historia. Esta es la historia. Gracias, Karumasen. Esta es la historia que yo me sabía del creepypasta de Hey Arnold. Sin embargo, el día de ayer husmeando por aquí por allá, encontré otra donde cuentan que toda esta situación es un alucine. Aquí cabemos en cuál te convence más o cuál quieres creer. Toda esta situación de Hey Arnold es un alucine por parte de Arnold. Arnold es un chico que surge a través. Que surge. Porque sus abuelos tuvieron. Sus abuelos. Y tuvieron un incesto bueno, el abuelo de Arnold, el que todos conocemos, tiene un incesto con la esposa de, bueno, con la que sería la mamá de Arnold. Y bueno, los papás, el papá de Arnold, real asustado porque el abuelo se atrevió a hacerle eso a su esposa, bueno, deciden irse. Después de dar a luz a Arnold, Arnold es un niño que tiene una deformidad a raíz de este incesto y tiene hidrocefalia. Esta hidrocefalia, bueno, no solamente llega sola, sino que llega con un poco de retraso mental. Y el abuelo de Arnold, el abuelo padre de Arnold, decide tenerlo arrinconado en esa casa donde él vive. Y Arnold desde la ventana ve a todos los niños que pasan fuera del colegio. Sin embargo, como los ve extraños, porque ellos tienen el cráneo normal, Arnold empieza a dibujarlos similares a él, con deformidades en la cabeza. Todos los niños, si se dan cuenta, en Hey Arnold tienen distintas formas de cabeza. Y de ahí se supone que surgen, de la idea de que todos los niños como Arnold deben de tener distintos cráneos. Él tenía hidrocefalia, que es esta deformidad del cráneo. Y entonces todos los niños deben de tener igual algún problema, alguna variación en su cabeza. La triste historia de esto es que Arnold, con lo poco consciente que es de escribir y así, describe cómo son sus amigos, hace dibujos de cómo son sus amigos. Y todo lo deja en bocetos, en un diario más o menos llevado, en el cual también narra que el apego que él siente por su abuelo es por lo que su abuelo le hace en las noches, ya que su abuelo abusa sexualmente de Arnold cada noche, y bueno, para él es la forma en la que su abuelo le da cariño, porque realmente no hablan mucho, simplemente el abuelo va, lo viola y sale. Entonces para Arnold es así como su momento en el que el abuelo le da amor. Carla Tsukino dice, hola, saluditos, a mí me gustó el creepypasta de los Minions. Y hay un capítulo del perrito de Bob Esponja que es una ternurita. ¿Hablaré de la historia de Rugrats? Sí, hablaré de la historia de Rugrats, nada más, un ratito más. ¡Ah, ya son las 11:40! ¡Qué rápido se va! ¡Qué rápido se va el tiempo! ¡Dios, qué rápido! Sí, ciertamente la hidrocefalia no es un problema en el cráneo. El cráneo el cerebro se llena de líquido y el cráneo lo que hace es tratar de expandirse por esta abultosidad en el cerebro. Y bueno, finalmente el cráneo sufre una deformidad. Así que sí, se ve realmente cuando un niño tiene hidrocefalia. Por acá, ¿qué más me dicen? Alabana os dice, hola, ¿me podrías poner la canción de...? Ok, ahorita la ponemos. Vámonos con un poquito de música y yo regreso porque ya son las 11:40. Vamos a dar los felices cumpleaños más tarde de las 12. Pero bueno, vamos con música, yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Yo regreso. La canción que sigue es dedicada, perdón, antes de que se me olvide, es dedicada de Lucy, que además Lucy Nalgas Quemadas es niño, pero es de Lucy Nalgas Quemada, para Dianas, Libérame de Tenga de Topa Gurren Lagan. Así que disfrútenla, yo regreso ahora sí, no se vayan. See the invisible, roll, roll. Fight the power, touch the untouchable, break the unbreakable, roll, roll. Fight the power, power to the peaks, power for the dreams. Still missing peace, scattering so incomplete. With me that once incredible soldier from underground. See how easy they all fall down. Digging through the core to see the light. Let's get out of here, babe. That's the way to survive. Got on top of the head, I'm on the set. Do the impossible, don't you wanna bet? Cause a lot of things change. We be waiting in. Get by, no pain, no gain. Wow, Vickies wanna test me again. Sorry, my rhyme's gonna stunt your brain, yo. I'm so stormy for the straight up skill. We gonna make it happen with a crazy rap skill. You ready to rumble, now is the time. If you ain't know, now you know. Oh

La siguiente canción. La siguiente canción es de. Es dedicada de Anita Moya para JMSC. Y la canción es el opening de Tonari no Kaibutsu-kun. Así que disfrútenla y yo regreso ya, no tardo. Yo regreso, no se vayan. Sweet or not. 隅っこで僕らは空を見上げてる君のぬくもりを探しに行くよ。 Ay, después de este largo, largo bloque musical, ya regresé. ya regresé. Por acá dice ¿qué? Una historia que no me sé ninguna, pero una historia no me sé ninguna, pero en internet busqué la historia de Peppa Pig, la cerdita. Ok, no la he visto. Ah, sí, Renata Recinos tiene razón. El otro es Creepypasta de Totoro. Bueno, quienes lo han visto dicen que la... dice, la pequeña historia jamás la encontraron, después se perdió y su hermana muere buscándola. Por eso es que ambas pueden ver a Totoro, porque es un Shinigami, dios de la muerte, y por eso ambas logran subir al gato bus, porque es el transporte de los muertos. Al final de la historia ambas llegan al hospital donde estaba su madre y la ven a ella y a su papá desde lo alto de un árbol, solo para darles el último adiós. Esto se supone que es cierto. Aileen Cruz me dice creepypasta de, el creepypasta de una chica suicida es famoso, ¿lo sabes? Uy, Aileen, ¿cuál en específico? Hay un chorro de creepypastas de la chica suicida. Que por cierto, aquí alguien me preguntó que no entendía mi imagen del post aquí de Facebook, donde están las chicas de ¿cómo se llama este? De Pony Pony Tape, no, ¿cómo se llama? My Little Pony. Y dice seis chicas de escuela superior mueren en el mismo día. Esto se supone que de ahí surge este creepypasta. Pero en un ratito más se los cuento. Vamos rápidos con los cumpleaños que son de este fin de semana. El cumpleaños de hoy es de Jesús Pineda. Y bueno, mañana 12 de febrero es de Reiji Hishimaru. El sábado de Truco Sama. Igual de el de Eiji Fumio. El de Diego Acosta también es el sábado. Y bueno, creo que esos son todos los de este fin de semana. Así que, sin más por el momento, vámonos rápido con su canción de feliz cumpleaños. Y yo regreso para contarles el creepypasta de My Little Pony. Y bueno, ya regresé. La historia detrás de el creepypasta detrás de My Little Pony. Bueno, cuenta la historia que estas curiosamente estas que son cinco chicas de My Little Pony, sí, no, son seis chicas de My Little Pony. Las seis pertenecían a la misma escuela, pero curiosamente no se hablaban. Y las seis fallecen el mismo día, fallecen este día, enero 18, en 1989. Cada una fallece de distintas formas, cada una tiene sus problemas personales, desde Florence Shy, que es la caballita más tímida. Y bueno, ella se suicida por una sobredosis de Valium al ser altamente abusada por su padrastro y su mamá, la cual, abusaban de ella, la golpeaban, le gritaban, la dejaban sin comer, la forzaban a dormir en la calle. Y bueno, distintos sucesos que la deprimen, la hacen tímida y finalmente ella se suicida con Valium. Por su parte, la que sería ¿cómo se llama esta chicuela? Rarity, que es la caballita que hace los disfraces y se dedica a hacer costuras. Bueno, ella tenía la obligación por sus partes de casarse con un hombre rico y que fuera, no importaba si fuera guapo o feo, pero tenía que casarse con alguien rico. Y para aparentar que eran ellos ricos, su mamá le enseña a hacer vestidos. Le enseña a hacer vestidos elegantes y hacer ese tipo de cosas. Pero siempre está muy presionada porque su papá y su mamá están detrás de ella de ya ver a qué hora y a ver a qué hora te casas, y si no era nada más, si no era para hablarle de otra cosa, simplemente no le hacían caso. La ignoraban, nada más le hablaban para decirle, oye, a ver a qué hora te casas, ya encontraste este marido, tiene que tener dinero. Y bueno, ella sufre en un accidente de automóvil, se rompe el cuello y muere al instante. Ella es lo que sería Rarity. Por su parte, también sale la caballita arcoíris, que es Rainbow Dash. Y Rainbow Dash, bueno, ella, así como lo pintan en esta caricatura, era muy atlética. Su familia estaba muy contenta con ella porque era competitiva y era agresiva. Finalmente la familia no quería una niña, ellos querían un niño. Pero la mamá tenía problemas y no podía tener otro hijo, y ella entonces lucha por hacerse de lo que sus padres querían, y se vuelve competitiva y hace deportes y fútbol y todo lo que el papá le decía que hiciera, ella lo hacía. Sin embargo, al pasar de los años, la mamá se embaraza por azares del destino y tienen un varón. Y entonces los papás hacen a un lado completamente a esta niña, y ella, con tal de llamar la atención de los papás, se mete más, a entrenar más fuerte, se mete esteroides, y junto con una complicación en el corazón, esta chica muere. Por su parte, la que es Applejack, esa caballita amarilla con sombrero, ella era una hija de una familia campesina, la cual, sus papás tienen muchos, muchos hijos, y de la frustración del papá no soporta y a él le da un ataque cardíaco, y la mamá, al no sentirse apoyada y al sentirse sola, decide suicidarse porque la presión de mantener y cuidar a tantos hijos es mucha. Los hijos llegan a caer en manos de la abuela. La abuela, ya de edad avanzada, empieza a cuidarlos. Sin embargo, los que realmente llevan a cabo la crianza de todos los hermanos es esta niña, que sería la caballita Applejack, y su hermano mayor. Desgraciadamente, en la granja están haciendo varios movimientos y cosas, y esta chica muere, se resbala y cae en una astilladora de madera, y bueno, ella muere de esa manera tan trágica. Y bueno, Pinkie Pie es de las historias, creo que más trágicas de My Little Pony, porque Pinkie Pie es una niña que fue adoptada. Y sus padres, su papá se volvió loco cuando ella tenía 5 años y asesina a su mamá frente a los ojos de esta pequeña, y él se quita la vida. Ella entra al sistema de adopciones, sin embargo, no importa cuántas casas visita, ella no encaja y no encaja, así los papás sean lo que más desean, ella no encaja y entra en esta etapa como de depresión. Sin embargo, entra en una etapa de depresión con fantasía, y ella cubre todo con, estoy muy contenta y de repente está haciendo fiesta, y de repente, o sea, como que su mente le prohíbe en determinado punto deprimirse, y entonces empieza a fantasear, a tal grado que ella empieza ya a escuchar voces, a ver personas, a alucinar, incluso en la escuela cuando hay gente a su alrededor. A tal grado que, bueno, esas alucinaciones, en un punto le dicen que ella puede volar. Y en la escuela, ella decide hacer el intento por volar, se sube al colegio y se avienta. Y bueno, ella se suicida. Lo curioso es que se cuenta, o dicen, que esta chica, que es Pinkie Pie, en uno de sus tantos debrayes mentales en sus cuadernos, ella dibuja a la que sería su personaje ahora en My Little Pony. Es Apple, es Pinkie Pie, es su cabello medio rizado, sus alas cual Pegaso y sus distintas características. Y bueno, finalmente Twilight Sparkle, que es una chica muy estudiosa, muy metida en sus estudios, con padres muy cariñosos, pues la cuidaban bastante, le ponían bastante atención. Sin embargo, ella entra en el mundo de querer siempre satisfacer a sus papás, de yo tengo que satisfacer a mis papás, tengo que ser la mejor y todo. Y al tener un hermano con el cual siempre competir, un hermano genio finalmente, igual que ella, compiten bastante por tener el cariño de sus papás, con base en esta cuestión de ser genios, es aprovechar todo y sacar todo en cuestión de libros y estudios, cosas intelectuales. Llega un punto en el que viene un examen para una escuela, lo que sería una escuela, ¿cómo se llama esta escuela? Pues para gente avanzada, para gente con bastante intelecto. Y ella no logra concentrarse, no logra dar la prueba como ella quería. Sin embargo, el último punto para que sea admitida es un ensayo. Tienen que escribir un ensayo, dar un ensayo interesante. Lo curioso aquí es que en su punto de frustración ella decide meterse a buscar en libros, a buscar en muchas bibliotecas, y encuentra un ensayo, un ensayo para poder copiar, el cual, bueno, copia, le modifica algunas cosas, y bueno, durante la entrega de este y el examen de este ensayo, ella se corrompe, obviamente la descubren, sus padres se horrorizan porque ella, bueno, deja de ser la niñita perfecta. Y ella se hunde en depresión hasta el punto en que se ahorca ella misma para salvarse de esa depresión y de esa vergüenza de no ser la hija perfecta para sus padres. Eso es la historia de My Little Pony, el creepypasta de My Little Pony. Y bueno, eso es lo que se dice. De este lado me dice... Luchito Campos dice, hola Uma, escuchando tu programa Jueves de Piel de Gallina. Ok, no, saludo, buen jueves para ti y tus ran escuchas. Gracias, Luchito. Cueto que dice, saludos Nexurianos, Uma, y escuchas. ¿Hay más creepypasta sobre animes japonés? ¿O solo es Cartoon Network? No, el día de hoy, como les dije al principio del programa, decidí hacerlo sobre caricaturas. Aquí ustedes me están dando otros datos que también son interesantes y por eso los estoy diciendo, pero la mayoría son de caricaturas. Caricaturas diversas, no precisamente anime. Abusando, ya que estamos en esto. Por aquí todavía me están pidiendo canciones, más pedidos musicales. Ya no me caben los pedidos musicales, de repente me pidieron muchos pedidos musicales, no sé si porque de repente el terror nos altera y pero queremos escuchar algo que nos distraiga un poco. Me pasa. Los voy a dejar ahorita, los pedidos musicales, hasta donde estamos. Los que me han faltado poner, que son bastantes... los voy a poner más al rato porque el día de hoy, igual que el día de ayer, el día de hoy voy a repetir programa. Voy a cubrir el horario de nuestra compañera locutora Alia en el horario de las 19 horas, horario de México. Así que, ¿qué son? 13... Son 6 horas, en 6 horas, bueno, después de que termine mi programa en 6 horas regreso. Y yo creo que sí vamos a seguir con esto de los creepypastas para terminar un jueves súper de terror. Entre los que me hacen falta poner, bueno, están el de... Ay Dios. Ya me hice bolas. El de Lestat, que es Overworld, de Corporate Overworld. El de ya se me perdió. Bueno, hay varios que tengo por aquí, ya se me perdió, pero hay varios que tengo que todavía me faltan poner. Sin embargo, más adelante vamos a estar de nuevo aquí transmitiendo aquí con ustedes más jueves de terror. Y bueno, por acá nos dice Kurama-san, también hay un creepypasta de Robotech. Ah, también el opening de Bleach 13 y... Ok, y bueno, otro de los creepypastas que también es bueno, y vamos a hacerlo porque es cortito, es el de Popeye, el de Popeye el Marino. ¿Quién no recuerda a Popeye el Marino? Y bueno, resulta ser que se dice que realmente Popeye sí existió, era un hombre... así tal cual, no era muy grande ni era musculoso, sin embargo él tenía carisma y era muy bueno con los versos y era muy detallista, y se enamora de esta chica, la cual sería Olivia en la caricatura. Bueno, sería Olivia, sí, Olivia. Se enamora de ella y a ella le atraen los chicos que son musculosos y grandes y fuertes. Sin embargo, Popeye no deja que Olivia se le vaya de las manos y él empieza a ganársela regalándole chocolates y flores y versos y pinturas y haciéndole muchos detalles, a tal grado que Olivia decide que sí, o sea, que Popeye realmente merece su corazón. Y bueno, se enamoran, se casan, se quedan juntos. Y Popeye entra en un lapso de desesperación porque se da cuenta de que lo que él es no es suficiente para Olivia. O sea, tiene que ser muchísimo más. Porque no es correcto que él no... Él no sepa, o él no, ¿cómo se diría? Que él no sea lo que ella desea. Entonces, en la depresión de querer ser lo que a Olivia le gusta, ese hombre musculoso, este señor empieza a jugar con esteroides, a tomar pastillas, a meterse muchas cosas para poder tener el cuerpo que Olivia desea. Llega el punto en el que este señor se mete ya tantas cosas que tiene, le da cáncer por estas situaciones. Y para acabarla y rematarla, le da problemas en los riñones y empieza a tener fallas en distintas partes del cuerpo. Y él se encierra en... deja ir a Olivia, la deja ir. Y él se encierra en el sótano de la casa donde vivían los dos para morir. La situación es que aquí que Olivia no entiende qué sucedió. De repente ya no encuentra a su Popeye. Y bueno, da por hecho que Popeye la ha dejado. Y decide entonces irse con el hombre musculoso que nosotros conocemos en la caricatura. Pero sí, realmente era un hombre musculoso grande de barba prominente. Y ella se casa otra vez con este señor porque ya no tiene marido. Y se casa con este señor musculoso. Y bueno, se supone que la casa donde vivió este señor, que era Popeye y su querida Odalais, sí existe. Y se cuenta que en la casa donde él vive se escucha algunas veces una canción que Popeye le cantaba a Odalais. Y la canción se escucha desde el sótano de la casa, donde él, bueno, estuvo sus últimos días recordando a Olivia. Es que no sé, Aileen, no sé cuál es el de la chica suicida. Pásame si quieres el link. Ahorita busco ese, pero si lo busco así me van a mandar al carajo los de internet, porque salen un chorro. Salen un chorro de historias de suicidas. Pero ahorita la busco y lo leo en el en la segunda parte de Anime Anímate el día de hoy, cubriendo el atelier. Así que de todas maneras me faltaron un chorro de creepypastas, y aquí otros que me dejaron. Entonces va a ser un programa bastante, bastante intenso. Espero se animen a escucharme un poco más. Y bueno, creo que sí, creo que ha sido todo por ahora, por ahorita, por este primer parte de este Anime Anímate de Jueves de Terror. Recuerden que al ratito voy a estar en el horario de las 19 horas, horario de México, lo que serían 6 horas, así que échenle más o menos, pongan ahí su alarma de, empieza Anime Anímate en 6 horas, así, para que se acuerden y podamos escuchar más creepypastas de caricaturas. Ahorita me pongo a buscar otras tantas de caricaturas. Si ustedes tienen alguna otra creepypasta, me la pueden mandar, me pueden dejar ahí su comentario para que la lea en lo que en lo que, bueno, y hago más trabajo investigativo para el rato, para el programa del ratito. Y bueno, yo seré más al rato en 6 horas. Uma-chan, esto fue Anime Anímate Jueves de Terror. No olviden escucharme más al rato. Y en un ratito más subo el podcast de este Anime Anímate. Y si me faltó ponerle su canción, porfis, mándenmelo o pónganmelo en el comentario. Las canciones que tengo, la que sigue es la de Sayaka. La de Sayaka sigue Baby Metal Mitsune. Bla, bla, bla. La de Braveheart de Digimon Adventure. El opening 13 de Bleach. Y el de Opening 2 de Sakura Card Captor. Esas son las que ahorita van a sonar. Si me faltó decir tu canción, tu pedido, please, mándamelo inbox o déjamelo ahí en el comentario. Y más al ratito, cuando empiece el programa, son las primeras canciones que se van a escuchar. ¿Recuerdo? Así que creo que ha sido todo por ahora. Así que nos vemos al ratito. ¡Chai! ¡Cuídense! たらいかんぜよ。 静かに静かに幕は切り落とし覚醒の夜明けに青い頃僕らは負けもしない。